2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 18 de noviembre, Violentango estará en Tango en 3. Perdón, Violentango y Tango en 3 estarán en el ciclo de Violentango. Así se debería leer en Antiguas Lunas, Quesada 1515, entrada 7 pesos a las 9 de la noche. La Quimera del Tango estará con los hermanos Butaca en La Vaca Profana, La Valle 3683, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. El Quinteto Viceversa presenta su segundo disco en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada gratis a las 10 de la noche. Pasamos al miércoles 19 de noviembre, la orquesta típica El Afronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. El ciclo Tango de Miércoles, epicentro de los tangos nuevos, presenta en el Centro Cultural de la Cooperación a La Propina. El Centro Cultural queda en Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. También otro debut, en realidad Viceversa presenta un disco, y esto se trata del debut oficial de la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires. Será en Independencia 2540, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Se trata de una de las fracciones de la separación de Fervor de Buenos Aires. También China Cruel y Walter Chino Laborde junto a Deepy Quitco estarán en el Tazo, Defensa 1575, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. La Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. Y la orquesta típica La Bidú en Independencia 572, entrada 12 pesos a las 23:30 horas. El día jueves 20 de noviembre, Lucio Arce y los del Zaguán en el Empujón del Diablo, Carranza 1969, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Malena Muyala estará jueves y viernes en Notorious, Avenida Callao 966, entrada 35 pesos a las 9 y media de la noche. Aureliano Marín, Carlos Filippo y Norberto Vogel en el Vesubio, Corrientes 1187, entrada 25 pesos a las 22:30. Y el viernes 21, China Cruel en el Café Martínez, Avenida Mal de Mayo 699, entrada 15 pesos a las 7 de la tarde. Todo esto lo pueden chequear en Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Por seguir mi vocación dejé mi Lincoln natal y me vine para el centro, para la gran ciudad. Dejé mi criollita por una porteñita que con su boca de dama me supo conquistar. Con un amor así yo estaba, sin locas tentaciones ni nada. Pero un día una voz desde Lincoln me avisó que mi linda criollita desapareció. Y me fui en un tren de media tarde, decidido a enderezar la situación. En el pueblo me esperaba la familia, sin sonrisas en los rostros, pura preocupación. Mi vieja, que fue siempre una duquesa, los ahorros de su vida me confió. Y con eso más lo que yo había juntado, se alcanzó la suma exacta y el rescate se pagó. A acabar con esta rumba, mi criollita volverá. Pasaron unos días y nada, pasaban las semanas, no venía. Perder las esperanzas no quería, pero al tiempo comenzaba a desconfiar. Es que fue mi criollita, me embauducó como un tarao. Me la pasé juntando pepas y otro, y otro ya la había salvado. ¡Qué galletita que me lastré! Mi criollita me chantó un secuestro y yo me vine, caí engrupido. ¡Qué galleta me lastré! Quedé surtido. Pasaron unos días y nada. Pasaron las semanas, no venía. Perder las esperanzas no quería, pero al tiempo comenzaba a desconfiar. Qué galletita que me lastré, mi criollita me chantó un secuestro exprés. Y yo me vine empaquetado, caí engrupido. Qué galleta me lastré, quedé surtido. Escuchamos de y por La Quimera del Tango, Secuestro Express. Ahí está, están con nosotros, van a estar en instantes en el segmento de la entrevista. 4382-9327, 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador telefónico. Allí los recibiremos. Seguimos. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Trío nacido en mayo de 2003, conformado por Rodrigo Guerra, Santiago Fernández y Gonzalo Santos. Definido como criatura tricéfala antropoguitarromorfa, cuenta con dos discos editados: La Quimera del Tango, del año 2004, y La Muerte del Tango, editado este año. Está con nosotros, y lo presentamos ante ustedes, el engendro mitológico de la ciudad de Buenos Aires, La Quimera del Tango. Nos acompañan Rodrigo Guerra y Santiago Fernández. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fractura Expuesta. Buenas noches, gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, a ver, arranquemos por esto. Criatura tricéfala antropoguitarromorfa. Lo de tricéfalo puedo entenderlo porque son tres cabezas las del grupo, ¿no? Sí. Inteligente, Max. Lo de antropoguitarromorfa es porque debe tener cuerpo de guitarras. El trío son tres guitarras. Claro, de humano y guitarra. Y guitarra. ¿No? Sí. ¿Y lo de criatura? ¿Quién porque, es la criatura? No, la criatura es la quimera. La quimera, bueno, perfecto. Claro. Ahora bien, vamos a definir qué es quimera. Quimera, dice el diccionario, es animal fabuloso con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. ¿Qué diccionario? El diccionario, el pequeño que tengo en casa, ahí en la biblioteca, en el segundo estante. Bien. Ese. Bueno, ¿quién es la cabeza, quién es el cuerpo y quién es la cola, no? Y en todo caso, ¿quién sería león, quién sería cabra y quién sería dragón? Claro, bueno, no, va rotando eso. Va rotando. ¿En qué circunstancias rota? Bueno, nosotros siempre usamos la figura de que esto era como una especie de brebaje que se preparaba alquímicamente y siempre va, digamos, manifestándose de distinta manera. De hecho, ahora estamos en transición porque estamos con un cuarto integrante que va cambiando también. La mezcla. ¿Y en qué se transforma? Dragón, cabra, ahí león. Sería una criatura tetracéfala antropoguitarromorfa. Bien, perfecto. La Muerte del Tango es el último disco, lo editaron ahora en 2008, ¿no? Sí, señor. ¿En qué mes? Fue hace poco, ¿no? Bueno. Sí, salió en el mes de junio, lo presentamos en julio. En el mes de junio salió del horno. No, pensaba, es una muerte más del tango de todas las que tuvo. ¿O esta es una muerte especial? Es la muerte, digamos. Directamente. Porque, claro, está personificada. La que conlleva, la que brinda, la que algún día le llegará. La Muerte del Tango es una de las composiciones de La Quimera del Tango que le da título al segundo disco. Es así, ¿no? Es como, habla la muerte en ese tema, ¿es así? ¿O? Se presenta, ¿no? O se autoadjudica el título de La Muerte del Tango. ¿Y qué cuenta? ¿Qué dice acerca de eso? Y dice un par de cosas. Dice que desafía a ver quién le sopla el garacú. Dice que viene a laburar cuando el bobo no anda más. Esas cositas. Ahora, en una nota que dieron en otro medio, dicen que en realidad, bueno, no es tan así. No es la muerte precisamente del tango. Ustedes no están arengando la muerte del tango. No, no, pero aparte de que eso es como inmanejable. Es como el clima, la muerte de cualquier cosa, ¿no? Pero esto es la muerte como en todos sus significados, ¿no? No, la verdad que vaticinar la muerte del tango es imposible, absurdo, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Esto es como una especie de algún tipo de personificación, ¿no? Ajá. ¿Y en qué estado ven el tango ustedes actualmente? No, justamente en un estado de mucha vida. Hoy lo vemos con un estado de mucha vida. ¿Y en qué encuentran esa vida, digamos? Digo, pienso en la música, en el baile, ¿en qué tipo de expresiones? Bueno, en todas esas, en la cantidad también, en tanta gente que está dedicándose al tango, y tanto en la música, en el baile, y en otras expresiones, ¿no? Como teatro, como, ¿no?, espectáculos de danza. Y justamente hay un momento, yo creo, de vida del tango, porque el tango nunca dejó de existir, ¿no? Nunca murió el tango. Por eso, en ese sentido, eso sí es lo que dijimos por ahí en otro medio. Lo que vemos hoy sí es que hay como mucho menos miedo a, ¿no?, a que acercarse. No solo acercarse al tango, sino a, digamos, sacar esa cosa solemne de que, ¿no?, de que el tango era eso, y pensar que el tango es hoy lo que yo también puedo hacer con él, ¿no? Bueno, la Quimera del Tango justamente hace eso en materia letrística. Es como un... ¿cómo decirlo? Es como correr al tango un poco de todo el imaginario y de todo el repertorio de imágenes que tiene. Y no sé, ¿está bien que diga que hay humor? ¿Que tiene humor? Claro, no, está bien que lo digas, y lo hay. Lo hay. En el tango hay mucho humor. Es una materia casi ineludible. Cuando falta humor en el tango, se pone un poco ridículo, justamente. Con un patetismo extraño. Siempre tiene un poco de chispa y siempre es un poco atorrante, hasta el tango más lúgubre. El ejemplo es Disépolo, ¿no? Siempre tiene una mueca. Sí, esa chispa, ¿no?, que salta. Claro, que te salva de caer en... digamos, es como los elementos, ¿viste? Cuando un elemento está potenciado al máximo, se come los otros. Y el tango lo que tiene lindo es que es una especie de brebaje, de puchero misterioso. Hablando de puchero, de los tres miembros, o sea, los tres miembros de la Quimera del Tango, uno es de la pequeña orquesta de Reincidentes, otro de Medrás Mil Hijos y otro de Satélite Kingston. Sí, señor. Son tres formaciones. Bueno, la pequeña orquesta de Reincidentes y Medrás Mil Hijos tienen alguna línea. Satélite Kingston es una banda de ska. ¿Cómo afecta esto, o sea, estas tres bandas, al tango que puede llegar a generar la... Mamotreto, me sale la palabra antropomorfa. La criatura. Criatura tricéfala antropoguitarramorfa. Mira, el peligro que podría haber habido y que no hubo es que se trate de un músico que no estuviera familiarizado con el género. Ajá. Con lo cual sería un poco incómodo, porque habría que trabajar sobre ese punto. Pero en este caso no lo fue. Es un guitarrista que en su formación está incluido el tango. Y después, bueno, lo bueno que trae es que tiene toda la otra apertura. Nosotros también venimos del rock y de hacer otras cosas. Claro. Y todas esas influencias ayudan más que lo que puedan coartar. En general, lo que puede ser una molestia es no estar, justamente como te digo, canchero con cosas muy elementales de cómo tocarlo. Pero en ese sentido, aprueba y supera la materia. Ahora, ¿ustedes cómo construyen con estos tres nortes, con sus públicos muy particulares? Yo no sé si arrastran públicos de sus otras bandas a los conciertos de la Quimera del Tango, o es un público... Literalmente, si los arrastran. No, si pudiéramos arrastrarlos, literalmente nos iría mucho mejor, ¿sabes? O sea, si pudiéramos arrastrarlos y llevarlos. A los tres. O sea, no es la clave del éxito. No, la verdad que no. No. Cada vez que uno hace una cosa nueva, se hace abajo. Esto no hay ningún regalo, no. Pero, es que va juntando puntos, salvo que sea un nivel de masividad. Sí, extremo. Se separa Serú Girán. O sea, si fuésemos un guitarrista de Michael Ahora Jackson, un guitarrista de Madonna. No, Serú Girán no, Sui Generis. Bueno, seguimos con Rodrigo Guerra y Santiago Fernández de la Quimera del Tango. No, de todas formas, la pregunta que quería cerrarlo era... Sí, no son ustedes, no. Han participado de conciertos de la Pequeña Orquesta y de Medrás Mil Hijos, la Quimera del Tango. Y ahí es, o sea, la pregunta es, ¿cómo reaccionan los otros públicos frente a un trío de guitarras tangueras? A ver, ¿hemos participado? Sí. Una vez, con Mil Hijos. Con Mil Hijos hemos participado. Con Pequeña no me acuerdo. No, la reacción fue buena. Ahora, es distinto. O sea, cuando el público nos va, porque él también toca Medrás Mil Hijos, cuando el público va a ver a Medrás Mil Hijos y subimos nosotros y hacemos eso antes, seguro que la gente va a estar atenta, porque gente que por ahí va a ver a Medrás Mil Hijos sabe quiénes somos de esa parte. Después, cuando invitas a esa gente a ver tango, hay gente que le gusta el tango y gente que no. Seguro. Digamos, porque no es del todo lo mismo. Entonces, digamos, afecta en que a la gente que le gusta el tango y también le gusta Medrás Mil Hijos o Pequeña Orquesta Reincidentes, entonces tenemos una llegada directa. pero también hay mucha gente que por ahí le gusta Madras Mil Hijos y no se engancha con el tango. Y esa gente no nos viene a ver porque tocamos en Madras Mil Hijos. Claro, claro, seguro, o sea, sí, o sea, sí. O nos vino a ver y vino. Y se aburrió y no volvió, claro. Claro. Incluso al revés, o sea, gente que ve la quimera del tango y después empieza a indagar por otro lado. Claro, sí, sí, inclusive hay quienes vienen a ver a la quimera del tango y, seguro, sí, y sí, no sí van a ver a la pequeña orquesta o ni a mi hijo. Y está buenísimo, el otro día tocamos en la calle y vino gente que no tenía ni idea de quiénes éramos. Pero no, ninguna idea. ¿En qué calle tocan? En San Lloré, frente a la casa de Gardel. De Gardel. En la noche ah, del museo. El sábado. El sí sábado. ¿Y? Y bueno, fue muy barrial y muy fue bastante chico. No fue la cosa multitudinaria de los museos como tocar en la Costanera, ¿no? Sí, sí. Y que nosotros hemos tocado con los otros dos grupos. Y esto estuvo bueno porque, viste, podés ver una reacción muy fresca. También hemos tocado en pequeños restaurantes, qué sé yo. No sé, tiene un formato que en realidad intimista, coincide con eso. Y es íntimo, pero qué sé yo. Es lo que pasó siempre con este tipo de música. El tango de guitarras es algo pequeño. No hay nada que hacer. Claro. Bienvenido sea a tocar en un festival enorme y en un estadio, pero ahí está bien. Casi pero, como un regalo del cielo, porque pero la llegada al público también está, ¿no?, en una cosa más íntima. Claro, totalmente. Bueno, continuamos con Rodrigo Guerra. Vamos a escuchar ahora exactamente, vamos a escuchar La Muerte del Tango, esta canción que da título al último disco de La Quimera del Tango. Rodrigo Guerra ahí va a estar cantando, como en todo el disco, y Santiago Fernández tocando la guitarra. Es así. ¿El cavaquinho o el bongo? El bongo en temita también. Y Rodrigo, el serrucho, ¿y qué más? Y bueno, las guitarras del disco también. Y una flauta celta. Y una flauta celta. Muy bien, escuchemos La Muerte del Tango, La Quimera del Tango. La elegancia es lo último que se pierde, mucho después que el pelo, poco después que los dientes. La elegancia cae sobre su sombra, ceniza de espiral, cae sobre sí misma. Yo soy la muerte del tango, a ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango, cuando se apaga el cucú. Cuando los bobos clavan las agujas, soy la muerte del tango, pretenciosa, un cacho mersa, el fiambre sobre la mesa, es merca de primera, carne de exportación. En Buenos Aires hay dos clases de individuos, está el que escupe el asado y el que lo come escupido, pero todos terminan en la balsa, vomitando monedas, terminan en la balsa. Yo soy la muerte del tango, a ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango, cuando se apaga el cucú. Cuando los bobos clavan las agujas, yo soy la muerte del tango, pretenciosa, sí, un cacho mersa, el fiambre sobre la mesa, es merca de primera, carne de exportación. Si hablamos de tango, no puede faltar el malevo. ¿Termina la violencia con este fallo, Daniel? Ojalá que sí, pero yo amigo de Boca no... ¿Lo cruzarías de nuevo o qué le dirías? Yo sé lo que le voy a decir, ya no vamos a cruzar. Soy un hincha caracterizado, si lo quiere llamar así. Sí, a nosotros también nos cansan los malevos como única representación actoral. El tango no es solo eso, el tango no es una pieza de museo. El tango es ahora. Estamos escuchando La Quimera del Tango. Estamos con Rodrigo y con Santiago. Muchachos, con pelos locos. del tango. Están haciendo ellos un ciclo los días martes, digo bien, en La Vaca Profana. Este martes, es decir, mañana van a estar con los hermanos Butaca, que son amigos de la casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, son amigos de la casa. Amigo de la nuestra también. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces tendremos muchas cosas que contarnos. Esto es en La Valle 3683, entrada a 15 pesos a las 9 de la noche, digo bien. Sí. Exactamente. Bueno, hay una de las situaciones que nosotros vemos en relación a varios grupos como ustedes, similares y no necesariamente parecidos en cuanto a la cantidad de músicos, que están largándose a hacer y a generar sus propios espacios, porque bueno, de alguna manera es necesario primero la continuidad, una vez por semana estar tocando, y además que se crucen justamente los públicos, como hablaba hace un ratito, sobre los públicos que cada uno lleva. La pregunta es, ¿por qué ustedes, si es por esta misma causa, que llegan a la necesidad de hacer un ciclo donde los tenga ustedes arriba del escenario, además de ir convocando a los amigos? Bueno, la realidad es, nosotros desde el año pasado empezamos siempre con la idea de tener un artista invitado, que no siempre fue del palo del tango, ¿no? Uh-huh. También hemos compartido por ahí escenario con Pablo Dacal, con Pablo Greenhot o con Flopa. Uh-huh. Porque bueno, nos parece siempre interesante. Por un lado, bueno, necesitamos sí tener una apertura de público, porque seguro a quién apunto yo y todo eso. Y también, bueno, siempre músicos que sean afines, que sean amigos, y hacer algo también compartido arriba, ya sea, ¿no?, por ahí cambiarse temas, interpretar temas uno del otro. Y la gente, por ejemplo, los seguidores de Flopa, ¿cómo interactúan con con la quimera del tango? No, no suele ir bien con los seguidores de Flopa. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. En realidad esta diversidad ayuda siempre, qué sé yo, y da la oportunidad de que gente que quizás no viniera directamente nos venga a ver de casualidad y ya lo sumo. Sí, claro, y los conoce. Claro, nos conozca y que vea un poco. Y la vena Flopa. Sí. En este caso puntual de La Vaca, la realidad es que, bueno, nos llama la gente de La Vaca y nos ofrece el ciclo de los martes. Ajá. Bueno, nosotros la decisión de convocar a otros artistas tiene que ver con esto, que porque lo venimos haciendo siempre, porque es una marca nuestra, y bueno, y por ahí decidimos, por ahí que sean más definidos en el tango en general, porque de las cuatro fechas, tres son bien tangueros, un poco también porque sabemos que la intención de La Vaca Profana es como que dedicar los martes al tango. Ajá. Entonces, bueno, así como nos convocaron claro. Nosotros para hacer todos los martes, intentamos que los invitados también sean del tango, como para también para una cosa de hacer nexo entre, ¿no? Porque bueno, los hermanos Butaca también puede tocar en La Vaca Profana, digo. Sí, claro. Hacer un poco de nexo también, por eso, abrir un poco apertura, porque sí está bueno moverse en bloque. Eso que vos decís de que ya no somos, ¿no?, varios que estamos perdidos, sino que todos nos conocemos, somos muchos grupos, está también Dema, La Guardia Hereje. Claro, está el Tango Criollo Club que hace La Guardia Hereje, están los muchachos de Violentango que vinieron a hacer. Los muchachos de Violentango son geniales. Sí. Claro, ya somos muchos y nos conocemos todos, y por eso está bueno también compartir los lugares para que pase a ser movida, ¿no? Sí. Es eso, para que pase a ser todo un movimiento. Perfecto. Continuamos con Rodrigo Guerra y con Santiago Fernández de la Quimera del Tango. Falta Gonzalo Santos, pero está aquí presente toda su aura y su alma y su espíritu. Escuchamos, el primer tema fue Secuestro Express, un recorrido por un secuestro y también por la cuestión de las galletitas. Sí, por la galletitería. La galletitería, exactamente. No hay más, ¿no? Galletitería ahora, no. Ahora hay, ¿no? ¿Sí? Por Floresta, yo he visto una que te vende suelta, ¿y sí? ¿Y están los frascos de lata todavía o no? No, las tiene de decoración el hombre, pero volvieron a venderse sueltas, digamos. Bien. Yo compraba las Horóscopo. ¿Las Horóscopo? Sí. Y la sanguchera de Maico, que bueno, esas cosas son. Se me cambió de un lado. El problema es la sorpresa, ¿no? Con las Horóscopo. ¿Por qué la sorpresa? Y porque. Ah, claro, qué tonto. No, está bien, no me aclares que no hace falta. Porque la salud, bueno, ni hablar. No, está bien. Decía entonces, Secuestro Express, La Muerte del Tango. Hablábamos también del humor. ¿Hay algo en el tango con lo que no se jode? ¿O con lo que ustedes no joden? Y algo que no se nos haya ocurrido. O sea, joden con lo que se les ocurra. Sí, si pinta joda. Digo joda en el sentido de trabajarlo desde esta cuestión humorística. Lo que pasa es que tampoco hay un afán de buscar. Por ejemplo, si uno es humorista de oficio. Sí. Está trabajando, ejercitando todo el tiempo eso y buscando material. Claro. Y esto es un poco más casual. De hecho, hay letras que no, por ahí no tienen nada de humorista. Este, en realidad es un trabajo poético como el, como cualquier otro. Este, que en algunos momentos no se priva, sí, de ciertas humoradas que el poeta serio, entre comillas, ¿no? Porque si es serio. Sí, sí, sí. Porque aparte nosotros nos reímos por ahí, nosotros mismos y de otras cosas, pero no nos estamos riendo del género, digamos. Eso nunca está buscado. ¿Hay que aclararlo? ¿Creen que hay que aclarar que no nos estamos riendo del género? No, yo creí recién a raíz de la pregunta, de hay algo con lo que nos jodan. Claro, claro. Ahí pensé que lo tenía que aclarar. Si no, yo pensé. Lo decía en términos de joda, en el sentido de subvertir lo que ustedes hacen con las letras, ¿no? De subvertir el sentido de algunas palabras, de generar esas conexiones entre. Sentido. Sí, de generar todas esas conexiones con. Sí, eso. Desde la letrística. Es un ejercicio mental, claro, pero que siempre tiene que ver en un mensaje que queremos dar, ¿no? O sea, por ejemplo, acá hay un montón de chistes de doble sentido, así, pero dentro de una letra que por ahí está contando algo bastante trágico, ¿no? Bien, entonces, como Secuestro Express, justamente. Lo que no es tan trágico, pero la cuerda, si querés, ¿no? Sí. Es un tema que tiene como una especie de juego de palabras y a la vez está contando la historia trágica de alguien, de un pobre tipo. Bien. Y digamos, el juego de palabras es un chiste, pero pero de fondo no hay ningún chiste, claro. Bueno, muy bien, llegan las noticias en la 530. Después seguimos con la quimera del tango. A mí personalmente me parece que el tango es una bosta. Este fue otro mensaje subliminal de la Subsecretaría Nacional del Tango. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Noticias 530. Es la hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 64%. Ciudad de Buenos Aires, la justicia ordenó el desalojo de la cooperativa de transporte de cargas a Rabione. Se cumplirá el próximo 26 de este mes, así lo expresó el trabajador Jorge Froham. En la actualidad el problema que tenemos nosotros es que la jueza que declaró inconstitucional una ley del gobierno de la ciudad, que ahora mandó a desalojarnos a nosotros y a rematar el edificio. Froham expresó además cuál es el eje del conflicto que afronta la cooperativa. El 80% de la quiebra de Rabione la tiene el Banco Nación y el Banco Provincia. El Banco Provincia es el acreedor mayoritario, tiene más del 50% de la deuda. Hay un par de abogados, viste que hicieron juicio en su momento, está Telecom con 7.000 pesos, la Comisión Nacional Reguladora de Transporte con 4.000 pesos. Son acreedores chicos. El problema es acá que Banco Nación no asume cómo tiene que acomodar esta deuda. Los integrantes de Rabione planean marchar la semana próxima por el centro porteño. Denunciarán los intentos de la justicia por terminar con las fuentes laborales de casi 40 trabajadores y sus familias. Bolivia. Habrá presencia militar y policial en Pando luego del estado de sitio. Se trata del departamento boliviano donde se produjo una matanza de campesinos ocurrida el 11 de septiembre, donde además se produjeron saqueos. El presidente Evo Morales aseguró que la presencia militar es para evitar brotes de violencia y asegurar el respeto a sus habitantes. El estado de sitio finaliza el 23 de este mes. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 64%. La hora 23:32 minutos. Noticias 530. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, no sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. Este fue otro mensaje subliminal de la Subsecretaría Nacional del Tango. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos con la quimera del tango, Rodrigo Guerra y Santiago Fernández. Acá, perdóname, Maxi, Graciela, bueno, Ferraris envía un mensaje. Un correo electrónico. Sí, ¿qué dice? ¿A qué dirección? A fracturaexpuesta@madres.org. Y dice, buenísimo, gracias por traer la quimera y nada más. Bueno, de nada, quieren no, que sean un poquito, que se explayen más, que cuenten algo, ¿no? Solo el agradecimiento, porque... Pero déjela que agradezca, no, porque le debe gustar la quimera del tango, quiere agradecer. Espero que se repita. Y se está saluda apretando. A Graciela. ¿La conocen? No la conocen. Bueno, Graciela, hay por lo pronto dos oportunidades que podés tener para ir a ver a la quimera del tango. Las dos es en Vaca Profana, el 18 y el 25, ¿no? El 18 al 25 en Vaca Profana. 18 al 25 en Vaca Profana y... Martes, ¿no? Si Graciela Martes. Quiere viajar a Brasil, tenemos la suerte. Sí, de el 28. Tocamos en Brasilia. ¿En Brasilia? ¿Cómo 28 es eso? ¿O 29? El 28. 28 de noviembre. 28 de noviembre. A las 20 horas, en el festival El Mapa de Todos. El Mapa de Todos. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué? No sabemos bien por qué, pero vamos con mucho gusto. A representar a nuestro país. ¿Ustedes a representar sienten? El país, como, o sea, como, ¿sienten esto como o es Messi? Un chamullo, esto de van a representar el país. No. O sea, representar el país, vamos a, digamos... Van a tocar. Es un encuentro cultural, con una idea de integración regional. Ajá. Y va a haber gente de Chile, de Uruguay, de Colombia. ¿Quién organiza? Lo organiza Señor F, es una revista de Brasil. Gente ligada más al rock. Y al pop rock y con Escate Records, un sello de acá. Sí. Digamos, no es que no nos sentimos la cuestión de vamos a representar el país, sí sentimos la cuestión de que, bueno, representamos por ahí una parte de la cultura, de lo que es toda la cultura de Latinoamérica, y vamos como a llevar nuestro granito de arena y a encontrar otra gente haciendo otras cosas. Van a ir seguramente, Rodrigo, vos con el serrucho. Sí. La pregunta, por ejemplo, Ángel Pulisi y Ruth de Vicenzo Quinteto. Ruth de Vicenzo está también tocando el serrucho primero. ¿Estás haciendo escuela con el tema del serruchito? Es decir, es serrucho con un arco de violín. Con un arco de violín o similar. Y que suene como ¿qué suena? Como suena como un... entre silbido y... Es un teremín acústico. Claro. Como Portishead. O sea, si Portishead... Portishead usa esto que te dice el teremín. Ajá. El teremín es un generador de ondas. Sí. Que hace un sonido que es una onda muy, muy pura. Que no se entiende bien cómo hacen, porque meten la mano y cambia de sonido. Tocan, ¿no?, el aire prácticamente porque interfieren unas ondas de radio. Sí. Y así buscan tono, volumen y qué sé yo. Es un viejo aparato que fue el precursor del sintetizador. Mirá. Y bueno, todavía se sigue usando en sus versiones modernas. Pero el serrucho es otra cosa. Es otra, sí, la metodología para tocarlo. Lo único, ¿no?, similar, claro, que tiene es la calidad de la onda que saca, ¿no? Ahora, lo más importante es si se ganan muchas minas con el serrucho, porque es extraño. Vos a ver a un pibe que está tocando el serrucho, encima toca el día que me quiera. ¿Cómo después hacer para diferenciar entre con y sin serrucho? Por ejemplo. ¿Querés explicarnos? No se puede diferenciar. No hace falta explicarlo para nada. Bueno, ustedes en el Space, es www.myspace.com/laquimeradeltango. Sí. Es así. Hablan algo así como de innovar desde el interior del género. Hablamos del tango, ¿no? Un troyano. Sí. Sí. ¿Y en qué, cómo es la, en qué, cómo ven ustedes la innovación en el tango? ¿O cómo la conciben? Mira, en realidad yo siempre creí que lo que es la impronta personal es inevitable. Entonces, ya que es inevitable, uno se puede relajar y trabajar sobre un género, y lo otro aparece como la humedad, ¿viste? Y mucho de nuestra innovación es nuestra personalidad o nuestra forma de encarar cualquier cosa que encaremos. Al hacerlo sobre este género, es como lo que pasa con la poesía antigua, o la poesía más vieja que tenía formatos preconcebidos, se trabaja como una especie de grilla de formato, y eso da lugar muchas veces a cosas muy novedosas, porque esa búsqueda te va llevando, ¿viste? Laburás sobre un soporte, pero toda esa impronta viene y modifica el resultado. Uh-huh. Porque si no sería un tango como uno que ya se hizo. Tan simple como eso. Quizás es... No sé si es más fácil o más difícil que empezando desde cero. También pasa que en todos nuestros otros proyectos el tango aparece, ¿viste? Aunque no lo llamemos, aparece. Entonces, en este caso fue el camino al revés. Tomar este género, que parece... No parece, sino que tiene como un montón de reglas. Sí, hay una normativa importante. Toda una jurisprudencia musical. Lo que lo convierte en un género. Claro, lo que lo convierte en un género, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, en realidad así fue como el rock evolucionó también, o como el jazz fue cambiando, que yo, como la música brasilera, siempre trabajando sobre una cosa, haciendo un dibujito, como el pintor que en realidad está haciendo formas que ya existen, ¿no? Sí, y además, como comentábamos, como hacíamos en el comentario editorial, decíamos, siempre en un camino de continuidades, pero también inevitablemente de ruptura, ¿no? Esto de la impronta personal también impone, de alguna manera, una cierta ruptura, una cierta comunicación entre otros géneros que se mezclan, sí, que entran, que vienen, y terminan en lo que es como esto, en esta criatura, que en este caso es la Quimera del Tango. Sí, lo que sucede acá es que nunca nos vemos en la situación de decir esto no es tango. De hecho, las rarezas que se nos ocurren las hacemos y quedan en el disco, las hacemos en vivo. Hay cosas que no son tango y ni siquiera sé cómo se llaman. Uh-huh. Son, claro, la música que sale. Se dan las letras, fundamentalmente, donde, digamos, nosotros escribimos sobre lo que queremos contar. Las letras, no nos interesa, digamos, por ahí mantener un lenguaje que nos acerque al género, sino que nos acerque a nosotros, a lo que queremos decir. Y después en la música es donde, bueno, obviamente nos planteamos hacer un grupo de tango de alguna manera, pero también todos tenemos muchas cosas que agarramos de otros lados y que para enriquecerlo lo sumamos, ¿no? Pero por eso también la ruptura no está buscada, ni hacer un tango de museo, ¿no? De exhibición así antiguo, ni tampoco romper con el tango y hacer un tango nuevo, sino hacer lo nuestro. Y por ahí la parte de innovación está justamente en eso, en la intención de hacer, digamos, de no encasillarse tampoco en eso, ¿no? Porque es sabido que hay mucho miedo en la gente que se acerca al tango de, ¿no? De fallar, claro. Entonces, vos decías, Santiago, en una nota que en el tango, hablando del público del tango, hay gente muy recalcitrante, muy conservadora, que quiere que haya algo nuevo, aunque después no le gusta nada de lo nuevo. Sí, yo... es muy distinto lo que uno dice que después lo que se publica. Escribe... Bueno, pero están estos... ¿Te sacaron de contexto? No sé si me sacaron de contexto. Yo lo que puedo... O sea, lo que puedo decir es que hay gente que no está... O sea, que tiene prejuicio y que después cuando por ahí ve, disfruta. Sí. O sea, por un lado... Y otra que tiene un discurso de apertura que después no lo lleva a cabo. Sí, bueno, eso es muy normal, en realidad, porque uno muchas veces se propone grandes pensamientos e ideales. Una quimera. Y después, bueno, sostenerlos, claro, una quimera, que es ni más ni menos que una creación vana de la imaginación. Una de sus definiciones. Pero creación al fin. Pero es como decir, bueno, voy a ser una persona ordenada a partir de mañana. Y finalmente, ya para ir dándole un marco a la nota, ¿cuál es la marco quimera? De cierre. Sí, ¿cuál es la quimera del tango? Esta. Perfecto, y se señala. Muchachos, entonces repetimos, los martes, en principio el 18 y el 25 de noviembre, después se van a Brasil, la Quimera del Tango se presenta en Vaca Profana, la Valle al 3600. 3683. 3683. Sí. Esquina Bulnes. ¿A qué hora? A las 21. A las 9 hay grupos invitados. En este caso el 18 los hermanos Butaca y luego los hermanos Fernández. Son todos Mariano Fernández, todo de mis hijos, Juan Pablo Fernández, de Pequeña Orquesta Residentes. Y Santiago Fernández, hay familia. ¿Es de familia? Son mis hermanos y espero que me inviten a tocar un tema. Espero que me inviten a tocar un tema. ¿Están en el gobierno también? No, no son los Fernández. No nos dieron ningún ministerio a nosotros. Bueno, en cualquier momento el Ministerio del Tango, ¿no? Estamos esperando la Subsecretaría Nacional del Tango. Sí, que si va a ser. Que fuera. No hay una. No, todavía no. El Ministerio del Pochoclo también. Es esta que nos auspicia a nosotros, pero bueno, en fin. Muchachos, gracias y nos despedimos con. No recuerdo cuál era el tema, francamente. Con el infinito. El infinito, ahí está. El infinito. ¿Algo para decir del infinito? Nunca llega. Hace mucho que no estoy al día y vivo en la oscuridad. Destino que se ha vuelto aciago, la risa cortada por falta de pago. Mi viejo pago, pago por ver. Hoy al final de cuenta, redondeo siempre para abajo. De golpe me encuentro en la silla, me entretengo rayando vajilla. Me agarra la fresca sin decencia. Guarda, cuchillo, no tenés ni un mango, no te queda filo. El infinito te espera en Culpina y Pedernera. No te zarpes con la piedra, a ver si rompes la vaina y te clavas en un pie. Otra vez el mismo pie. Una mano clava la otra y las dos clavan los pies. Bien de abajo sube la siringa, como el perfume de una gringa, afilador, algo para afilar. Una mano clava la otra y se queda desclavada. Te va a convenir usar clavos sin cabeza. Está bien, Fauno, trae la bici, préstame la almohada de piedra y pedalea, pedalea sin miedo. Guarda, cuchillo, no tenés ni un mango, lo tenés. No te queda filo, no te queda. El infinito te espera en Culpina y Pedernera. No te zarpes con la piedra, a ver si rompes la vaina y te clavas en un pie. Otra vez el mismo pie. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Muy bien, antes de presentarlo formalmente, ya lo hizo el locutor, pero luego lo haré yo. Un mensaje que llegó al 43829327. Sabina, de Parque Centenario, dice: che, parecen Mariano Grondona entrevistando, y manda saludos. Se refiere porque estábamos con las definiciones de diccionarios, con la criatura, antropomorfo, guitarra, con palabras complejas. Bueno, le decimos a Sabina. Sí, intertextualidad, además todo de la cuestión semiótica, si se quiere. Sabina, tanto Germán como yo tenemos nuestro ídolo máximo, es el señor Mariano Grondona. Ahora sí, presento formalmente a nuestro columnista Sebastián Loco Linardi. Muchas gracias. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Lo puedo presentar? ¿Mi ídolo? Linardiae, podría decir. ¿Mi ídolo? No, bueno. ¿Usted es un ídolo, Max? O sea, que me quedó de mi adolescencia, sí. Bon Scott, el primer cantante de AC/DC. La verdad. ¿Cómo? Bon Scott. El primer cantante de AC/DC. Sí, muerto en 1979. Sí. ¿Por qué te representa ese muchacho? No sé, bueno, señor, pero usted le pregunta es y ahora es un anglosajón que parece argentino, no sé, pero parece un chabón de acá. No sé, el carisma, no sé. Me parece australiano. Conversando con Sebastián Linardi. Una cosa rara, sí, no sé. Bueno, pero está bien, no, estoy respondiendo lo que le pregunté. Era mi ídolo. Está perfecto, está perfecto. El mío es Mariano Grondona, ¿qué querés que te diga? Y bueno, ¿tenés algún problema? No, está bien. ¿Cuál es el tuyo? No, quedó mudo. Habla de la vestidura. Mi ídolo es Maradona. Y bueno, yo estoy entendiendo muchas cosas de este programa, nada más. Vamos, Linardi, Claudia Levi, cantante, compositora. Claro, así es. Relacioname ACDC con Claudia Levi, a ver. Pero no, no tiene, no, no hay relación. No hay relación. No hay relación, bueno. Son dos mundos, dos Sebastianes. Sebastián y Linardi, claro, claro, el loco que tiene dos personalidades. Así es. Bueno, nada, vamos a hablar de Claudia Levi, a quien llama la Maitena del tango, ¿no? ¿Y por qué llama decir la Maitena? Eso. Claro, entonces, ¿qué es el tango? ¿No? De vuelta, digo, hay tango nuevo, hay qué sé yo. Porque el tango todavía tiene el peso, ¿no? De el arrabal, el guapo, toda esa cosa que sigue pesando, evidentemente. Y sobre todas las cosas, la mirada masculina en el tango, ¿no? Que todos sabemos que es una mentira de las mujeres. La no, mirada masculina. Yo no me animo a decir. Es un pretexto para mandar, para generar poder, básicamente. Bueno, para dominarnos ellos a nosotros. Por supuesto. Como hacen siempre. Sí, puede ser que sea una artimaña. Nosotros que somos... Entonces no sería ninguna novedad. Por supuesto que no es ninguna novedad. Bien. O sea, nosotros que somos pollerudos, que hacemos todo lo que nos dicen. Sin saberlo, creyendo sin saberlo, que no lo hacemos. Creyendo que somos libres. Sí, sí, es así. Bueno, a ver. Bueno, pero en este caso el imaginario dice otra cosa. El imaginario dice que el tango es muy macho. Y que siempre lo fue, parece. Nacho Borda está de acuerdo con mi teoría, por ejemplo. Pero todo el mundo. Bueno, porque Nacho Borda es otro pollerudo, eso está claro. Entonces, sí. No, no. Perfecto, bueno, dale. Bueno, entonces, la Maitena del tango, evidentemente, porque el tango sigue siendo machista. Ajá, si más no, sería simplemente una chica que escribe tangos de sus vivencias y nada más que eso. ¿Quién es Claudia Levi, la Maitena del tango? Bueno, viene del rock y en los 90 se fue acercando al tango como intérprete instrumental de teclados en dúos femeninos, ¿no? Acompañando a otras cantantes. Primero estuvo en Tangachas, donde acompañó a Clori Gatti y a Dolores Solá, la voz de la Chicana. Y después estuvo en Muñecas Bravas, acompañando a Laura Casarino, quien venía más del mundo del rock, y dúo con el que grabó un disco, ¿no? Luego empieza su carrera solista, donde terminó escribiendo letras, la música de sus canciones y cantando sus canciones. Y ella dice que se acercó definitivamente al tango como autora luego de Un mal de amor, al cual la catarsis que hizo no fue agarrar la mística tanguera de la depresión, digamos... o el rencor, ¿no? Del abandonado. No, sino que se la llevó para la ironía. Y empezó a escribir de una manera muy irónica todo lo que le había pasado, ¿no? Muy perdón, ¿es mucha pinta? ¿El tango mucha pinta, sí, que ella escribió es a raíz de esa separación? No, no, no. Ah, porque no, sería... No es ese. Es un tango, bueno, un tango de denuncia que habla de un sujeto que le invita a salir y que no lleva dinero, básicamente. No garpa la cena y la deja. Eso no te rompe el corazón, eso le rompió la... Claro, tenés razón. Otras, me parece. Sí, sí, tenés razón. No, no, hay un tango que creo que habla de esa separación que ahora lo tengo anotado. Ahora bien, le digo bien cuál es. Pero el tema es que arranca con el tango ella y primero dice que no sabía bien cómo ubicarse respecto al género, ¿no? O sea, que era el tango que estaba ahí y lo primero que hizo fue acercarse al modelo de cantora de Tita Merelo, lo más desfachatado que hubo, ¿no? Uh-huh. En el imaginario. Y luego como que fue sincerando su vivencia, quién era ella, y fue metiendo sus influencias pop y rock. Ella viene del rock y de todo eso, así que como que fue todo un camino también que estuvo haciendo con el tango. Bueno, ha tocado en Chile, en España, en Finlandia, en Alemania, entre otros países, y tiene dos discos en su haber: Mentime Más, del año 2001, y su segundo disco llamado Escúchame un Segundo, del año 2004. Y ya hablé demasiado, así que escuchemos un poco qué hace Claudia de Levi, la Maitena del tango. Así que escuchemos Me Dijeron. Dijeron que te vieron a las 3 de la mañana, la corbata enmarañada caminando de coté, que ella estaba tan encurda que le hablabas a los postes, que pateabas la basura por culpa de una mujer. No te hagas el pobre tipo, porque todos ya sabemos que a vos no te importa un bledo si haces mal o si haces bien. Que a la mina que llorabas arrastrado por las calles la fajaste 7 veces y la maltrataste 100. Llora, que no hay Cristo que te salve. Llora, que llorar te hace tan bien, y bájate del caballo y anda poniéndote al día y deja la cobardía de pegarle a una mujer. Muy bien, seguimos con Sebastián Linardi y continuamos escuchando a Claudia Levi. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, el estilo del tango que ella recrea, ¿no? Son los tangos de la década del 20 y del 30. Las letras que ella hace son historias, y son historias con comienzo, nudo y desenlace, ¿no? O sea, es una poesía mucho más común antes de la década del 40, ¿no? Es un relato, digamos. Son relatos melodramáticos, realmente. Lo cual, bueno, lo hace muy accesible a todo el mundo y logra en el público femenino, y me consta, una identificación con las letras que, te digo, si tenés un cuellito te dan ganas de subírtelo si sos varón, ¿viste? A veces. Claro. ¿Por qué te sentís identificado? No sé, pero, ¿viste? Dale, ¿viste? Las pías se... Arengan. Upa. Sí, no. Así que, bueno, este tema que hemos escuchado, que se llamaba Me Dijeron, habla, bueno, es una crítica bien hecha, obviamente, a un hombre golpeador. Y ella cuenta que en cierto antro tanguero, que donde le tocó interpretar esta canción, que la gente la venía aplaudiendo, que con sus temas feministas y sin ningún problema, cuando toca este tema, un hombre en el medio de la canción se para y le dice: hay que ser muy macho para pegarle una mina. A lo cual encima se paró otro de otra mesa, dijo: sí, es verdad. Ah, estaba en el... No sabes. Estaba en el círculo y de amigos. Y el otro, ¿no?, dijo algo así el como: círculo de amigos. Pegarle a las mujeres es de trabajadores. Una estupidez mandó impresionante. Inmediatamente Claudia Levi. Claudia Levi no sabía qué hacer. Desenchufó el teclado y conectó a 220. No, estaba todo. Con músicos, parece que los músicos se quisieron a las manos también con esta gente y hubo todo un tole-tole, ¿no? A lo cual, bueno, qué bueno, ¿no? Te digo, haces una canción para protestar contra algo que te molesta. Uh-huh. Qué bueno ver que, bueno, les molestás a esa gente, ¿no? Digo, igualmente, más allá del mal momento, digo, es un honor. Sí, sí. Igual, hablando de tole-tole, un paréntesis para mandarle un saludo a la gente de Agua Pesada que se agarró a trompadas el sábado pasado. ¿Con quién? Bueno, ahí en la noche de los museos. No te puedo creer. En otro momento contaremos. Bueno, en otro momento lo hablaré. Pero bueno, sí. Hay que ser más amarillista, me parece. Bueno, vuelve la época del quilombo. Así que. Perfecto. Bueno, otras canciones de ella. A ver, que podemos hablar de. Por ejemplo, bueno, mucha pinta la historia de... ella cuenta una historia de que ha conocido a un muchacho que parecía un bacán, un langa, un qué sé yo. Ella dice, bueno, es un langa, vamos a usarlo para nada, para que me invite a salir, me pague la comida. O sea, que el pibe no tenía un mango, con lo cual los luces eran los dos. Era él y era ella, que también terminó pagando la... Claro, un vividor, un Ricardo Darín. Después, bueno, perdóname la torpeza, una andanada de recriminaciones femeninas hacia el hombre, en un tango que es la respuesta perfecta del machista Andate con tu mamá, no sé si lo recuerdan ese tango, Andate con tu mamá, Andate con tu mamita, no sé qué. Sí. Un tango muy machista de la orquesta de D'Arienzo, lo cantaba Pedro Echau, una persona muy progre, ¿no? No era. Y bueno, es como toda la contestación a eso, ¿no? Y nada, tiene toda esta mirada Claudia Levi, todo el tiempo. Yo la vi justamente con La Quimera del Tango, que nos estuvieron acompañando hace un ratito. Con La Quimera del Tango hizo una canción, hizo Los Mareados en versión instrumental, ella en piano y después Rodrigo Guerra con el serrucho acústico. Fue muy lindo. Ella el estribillo, terminó cantando el estribillo de Los Mareados, acompañado con el serrucho, que parece una ballena, como queda. Esta es muy onírico, está bueno. Y después hizo Yo No Creo, ¿no? Es una canción que dice, bueno, mentime más, mentime bien, robo a una mujer desengañada, un lango ocasional, que sabe que le miente, pero como ella en realidad está triste por un amor que la ha dejado, nada, está en el famoso un clavo saca otro clavo, ¿no? Esta canción ella siempre se la dedica a un hombre que esté en el público, generalmente solo, y se lo dedica, y porque hay una parte que lo increpa al hombre, lo putea un poco. Nada, pensé que me la dedicara a mí, pues estaba solo en una mesa delante del escenario, y no, señaló para el fondo, ahí a un tipo estaba en la oscuridad, una mesa de 20 personas y me sentí muy mal psicológicamente. ¿Se lo dijiste? Un cero a la izquierda. No, pero digo, nada. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, te consolaste con el disco. No, totalmente. Así que, bueno, es eso. Ahora, escuchemos un poco de esta canción que se llama Yo No Creo, que es el track 5, la canción que ella no me dedicó, y un poquitito nada más y cerramos. Bien. Thank you. creo que me quieras, que tu amor sea verdadero. En tus besos yo no creo, ni en lo que me prometes. Pero sé que sos un capo en mentirnos a las minas, y que a mí con tus mentiras no me está yendo tan mal. ¿Qué me importa si tu estilo lo copiaste de algún langa? Si las flores que trajiste las robaste acá nomás. Para mí es muy divertido cuando te la das de artista y decís cosas tan lindas que me hace sentir fatal. Mentime más, mentime bien. Sí, la vida. Bueno, ahí está, te la das de artista, más. Linardi. Sí, totalmente. Ya me soy un caradura. Acá, por ejemplo, Walter, a través del mensajero instantáneo de Fracturas Puestas, dice: ¿ves? Te piden que les mientan y después se quejan. Bueno, una reflexión, ¿no? Bueno, así que bueno, cerrando este comentario, quienes quieran contactarse o conocer más de Claudia Levy, la página de ella es www.claudia-levy.com.ar o en MySpace, www.myspace.com/Claudia Levy Solista. ¿Eh? Y ahí van a ver cuándo toca y todo eso. Gracias, Sebastián Linardi. A ustedes, muchachos. Muy bien, nos vamos. Ya llega Pedacito de Cielo por la M530. Aprovechamos para saludar a Cintia, hermana de nuestro coordinador de aire, Hernán Casares. Cintia, feliz cumpleaños. Nada más por el momento. Quédense en la M530. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 10:30 de la noche. Chau. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.